Onda Latina tiene un nuevo dominio. OndaLatina.com.es. OndaLatina.com.es. Anímate a visitarnos. Bueno, pues con un poquito de retraso entramos hoy en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Aquí estamos como todos los viernes en total directo. Estaremos de 4 a 6 de la tarde, 120 minutos entre ahora y Huescos. Aunque como siempre, casi siempre viene siendo habitual, estaremos más de 2 horas y cuarto aproximadamente, poniéndote buenísima música OR y Huescos aquí en Onda Latina. Ya sabes, en Madrid 87.6 de la FM y desde cualquier parte del mundo www.ondalatina.com.es. Hoy tendremos también estreno, la verdad es que están saliendo un montón de cosas. Y bueno, pues lo que tenemos previsto siempre se nos tuerce. Bueno, llegan novedades. Hoy te presentaremos en primicia. Nos han dado los Canarios Cruel un tema de lo que será su nuevo álbum. Nos lo han dado en primicia a Vigilante para que lo presentemos aquí en la península. Y pronto tendremos ya el álbum al íntegro. También tenemos el de Miss Malloy. También tenemos lo nuevo de Fiona ya al completo. Y por supuesto, 120 minutos con clásicos, rarezas, bandas sonoras, etcétera, etcétera. Recordarte el tema del concurso, la verdad es que está escribiendo bastante gente, me estoy sorprendiendo bastante con las respuestas, sobre todo con la que es la banda que más te ha sorprendido, o el solista. No te vamos a decir nada, ya te lo diremos en su momento, Pero la verdad es que me estoy sorprendiendo bastante. No me lo esperaba para nada. Decirte que es un concurso que vamos a hacer con un lote de CDs. Cosas como Vaivan, Red Column, Million, China, See the Bone, Lion Bill, incluso Grand Design. Va a ser un lote bastante, bastante interesante. Además, esta misma mañana nos estaba anunciando Rockshot que nos va a incluir en este lote. Nos va a regalar una camiseta de Journey. Puedes elegir incluso la talla M, L o XL. En este lote que vamos a regalar en diciembre, solo tienes que escribirnos a vigilanteahor@gmail.com. Nos cuenta los tres discos que más te han gustado hasta el momento en este 2011, que son bastante los buenos. También quiero que nos cuentes qué artista o solista te ha gustado, te ha sorprendido más y has descubierto gracias a Vigilante. Y otra pregunta muy sencilla, si eres oyente solo de esta etapa o también nos escuchaba ya a finales de los 80, comienzo de los 90. Y bueno, sin más espera, vamos a comenzar, ya que hemos empezado un pelín más tarde, pero te acompañaremos hasta las 6:15 de la tarde aproximadamente en el día de hoy. Vamos a comenzar con un clásico imprescindible, ese álbum de Jolly Turner, ese álbum que salía en 1993, si no recuerdo mal, y el tema Losing You. Como siempre, comienza muy bajo este Losing You del amigo Jolly Turner para comenzar hoy Vigilante. Where have you gone? You're so far away. Hemos comenzado con Jolly Turner. La verdad es que no sabíamos, te habíamos dicho 1993, no, 1983. Ya vemos bastante mal. La verdad es que esta mañana eligiendo este álbum no sabíamos con qué tema comenzar. Y bueno, la verdad es que da igual, cualquier tema de este disco es impresionante. Vamos a continuar con esa banda de Chicago que teníamos un tanto olvidado últimamente, esos Dreams que te dábamos a conocer ya hace bastantes meses, ese álbum que después de 26 años por fin consiguieron grabarlo, un discazo sin duda alguna este de Dreams, Drive You Crazy es el tema que abría este álbum que ha salido también en este 2011, que por supuesto puede entrar también en las votaciones. We'll be right back. Qué buena esta banda llamada Dreams, nos encanta. Hoy no, la verdad es que nos oímos súper fuerte, no sé cómo nos oís vosotros porque estamos con micrófono nuevo y bueno, la verdad es que nos suena a cañón, pero bueno, dinos algo en el muro. Ya sabes que estamos en el muro en Facebook, en el programa de Radio Vigilante, en el grupo. Si no estás unido, búscanos, José Luis Vigilante, nosotros estuvimos encantados y ahí tenemos bastante gente ahora mismo charlando y bueno, hablando sobre los temas que ponemos durante el programa en directo, en riguroso directo estamos este viernes 7 de octubre. Vamos a continuar en Vigilante, decirte de Dream, curiosamente el guitarrista, el otro día hablábamos con él, va a aparecer por Madrid, si le quiere llevar de tapas pues le tengo que hacer una ruta, pues nada, me lo dices que ya te paso el contacto. Vamos a ir con la banda nórdica sueca Sensel, esa banda que estamos apoyando porque nos gusta bastante este disco también salido en el 2011, La Factoría de Houston con Ricky Dellin produciendo este álbum, y vamos con otro tema más por si no habías oído todavía alguno de este fantástico álbum de Sensel, Miracle. La verdad que ya llevamos unas cuantas sorpresas este año, sonaban Sensel en Vigilante, Un año 2011 que está siendo increíble. Están saliendo discos y discos buenos. La verdad es que hay bastante, bastante donde elegir para ese, por ejemplo, para ese concurso de elegirnos tres simplemente está complicado. Vamos a ir, hemos empezado un poquito más duro, como nos decían ahora en el muro. Vamos a seguir también un poco duretes con otro álbum que me parece magnífico. Un disco que te estrenábamos la semana pasada, ese álbum de Magnificent, es otra banda escandinava. Quien presentan este su primer álbum, otra de las sorpresas de este año, y la verdad es que es un disco evidentemente más melódico, pero es buenísimo. A mí me ha gustado bastante este álbum de Magnificent. El tema Cheated Be Love, otro tema más que escuchamos de Magnificent. By the look in your eyes, two feelings have turned. Buenísimo este disco de The Magnificent, otra banda de los países nórdicos, cómo no, de allí salen la verdad es que bastantes bandas fantásticas. Vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina en los 87.6 de la FM, recuerda por internet www.ondalatina.com.es y por supuesto luego subido esta misma noche lo tendrás en iVoox y en foros y en Facebook y donde se pueda poner este programa, esta edición 40 ya de esta nueva etapa de Vigilante. Vamos a continuar con un tema, te va a gustar muchísimo, estoy seguro, te estoy hablando de Boja Ligan JR Junior, te estoy diciendo lo que puede ser, hay rumores de que puede haber nuevo álbum de Bob Halligan, de momento tenemos un tema de adelanto, este No Means Yes, I Love You, es el tema que tenemos y suena así de bien, Bob Halligan. Son rumores el tema de que es posible que Bob Halligan vuelva a sacar un disco, pero bueno, de momento tenemos esta canción que suena así de bien, ya te iremos poniendo más durante más semanas este temazo. Vamos a continuar con nuestros amigos Three Reason, decirte que esta misma noche tocan en la sala 1314 en la avenida Juan Carlos I, número 16 en el sector 3 de Getafe. 5 euros cuesta la consumición con cerveza o refresco y empiezan a las 10:30 de la noche. Y bueno, y presentarán a lo que es su nuevo teclista, el Víctor Diez, un chico que acompañó a John Wade, también a Jeff Scott Soto en su primera venida en España, alumno de David Pace, y como dicen ellos. Y bueno, decirte que a los primeros 50 asistentes que dejen su dirección de email en un listado a la entrada de la sala, le mandarán este tema que vamos a escuchar, este Rock and Roll Dream, en formato digital, incluyendo letra sincronizada en español. Te recuerdo, en la sala 1314, en sector 3 de Getafe, esta noche, Three Reasons, que también, la verdad, están con un tema bastante interesante en Facebook. Una cosa llamada Tour Rock and Roll Dream 2011-2012, de cara a que las bandas se puedan hacer eco de ello. Mejor de fuera de Madrid, nos dicen, con el fin de tocar en directo en formato combo. Ha estado gestionado por las mismas bandas. Y bueno, pues eso, búscalos en Facebook, Tour Rock and Roll Dream 2011-2012, y únete a ellos por si quieres participar. Lo dicho, vamos a escuchar a Three Reasons. Primero un saludo y después ese Rock and Roll Dream, ese nuevo tema ya terminado de la banda madrileña de Alcorcón, Three Reasons. Si quieres sonar claro, que parece que no quieren saludarme hoy. Vamos a ver si me quieren saludar ya. Ahora sí. Hola, soy Manolo de The Reasons. Hola, soy Miguel de The Reasons. Hola, soy José Ángel de The Reasons. Hola, soy Oscar de The Reasons. Os presentamos el nuevo tema y un saludo para toda la gente de Vigilante. Stay more yesterday. I belong to. like in a dream. Ya sabes, esta noche en la sala 13-14, en el sector 3 de Getafe, a las 10:30, nuestros amigos Three Reason, por si quieres acercarte a verlos, con 5 euros, con consumición. En esta noche de viernes. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con una novedad. Te anunciamos al principio del programa y también por Facebook y vamos a estrenar el nuevo álbum de Fiona, ya lo tenemos en nuestro poder. Se llama Unbroken, en colaboraciones de lujo, como Boy Vimesano. Tienes también a Robin Beck, tenemos a Jace Christian y bueno, pues gente bastante, bastante importante ayudando a Fiona en este álbum. Y precisamente vamos a escuchar este Dishard que hace a dúo con Robin Beck. She's on. Este es el nuevo álbum de Fiona y tenemos a dúo, a Robin Beck y ella misma, dos de las grandes voces femeninas de nuestro rollo. en este nuevo álbum Unbroken de Fiona. Luego escucharemos, si nos da tiempo, otro tema más de este fantástico disco. Vamos a ir al recuerdo, ¿no? Vamos a ir al año 1984, vamos a ir ya con alguna rareza. La verdad es que hemos empezado con bastantes novedades en esta tarde. Vamos a ir con una banda, además de Hawái, se llaman WizKid, una banda bastante desconocida. El álbum se llama Familiar Strangers y tenía un tema que nos gustaba muchísimo, este What This Feeling, como te repito, de la banda hawaiana WizKid. Ya sabes que nos gusta buscar por ahí, por países raros, y bueno, pues WizKid es una banda que sacaba este álbum en 1984, como podías comprobar, totalmente sonido vinilo, aunque es un MP3 lo que estamos escuchando, pero bueno, ripeado, por supuesto, de un vinilo. La banda, como te digo, hawaiana, Familiar Stranger es el título de este álbum. Vamos a continuar con Frank Ryan en el año 1989 y otro temazo de estos de los 80, Fire in the Dark. Love me just Escuchamos a Frank Ryan en el año 89, fantástico Fire in the Dark. Temazo de Frank Ryan. Vamos a continuar con más música. Recuerda que estamos haciendo un concurso. Nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com. Contanos los tres álbumes que más te están gustando en este año 2011. También nos dices pues qué banda has conocido o te ha sorprendido más en esta nueva etapa a través de Vigilante. Y, por supuesto, saber si eres oyente de esta etapa o también nos escuchabas anteriormente, allá a finales de los 80, comienzo de los 90. Decirte que hay un buen lote de CDs de Aurheven con cosas bastante, bastante interesantes, como Vaivan, Lion Bill, Grand Design, etcétera, etcétera. Ya te lo hemos dicho al comienzo del programa. Y también se ha unido cortesía de Rockshop, la web de Rockshop. Nos va a incluir en el lote una camiseta de Yarny, que vas a poder elegir la talla. Y, por supuesto, todo el lote se te enviará directamente a tu casa, seas de donde seas. Vamos a seguir en los 80 con una reedición que no te puedes perder. Un álbum producido por Jeff Porcaro, ese álbum Dead Strand. Y vamos a escuchar el Children of the Night. Está ahí The Strand, reedición que ha sacado Roth Candy, también otra de las interesantes, un álbum producido por Jeff Porcaro. Vamos a continuar en los 80, estamos ahora llegando a la primera hora del programa y bueno, pues estamos poniendo bastante temas de los 80. Vamos a ir con Dan Applegate, además otro de los discos, otra de esas rarezas que, como sabes, siempre te ponemos en Vigilante. El álbum salía en 1987, el tema se llama Keep Our Running. Escucha Dan Applegate. We'll be right back. Escuchamos a Dan Applegate, Apple, además, suena, es curioso porque tiene un apellido que, bueno, pues una parte es Apple, como el famoso que se ha muerto, vamos, la persona de Steve Jobs que se acaba de morir, y bueno, la otra parte es Gate. Applegate es el apellido de este personaje que sacaba este álbum en 1987. Vamos a ir con otro de los grandes que creo en estas 40 ediciones todavía no había sonado, y no me lo puedo creer. El otro día buscando discos, intenté hacer un poquito de memoria y pienso que no han sonado todavía en estas 40 ediciones. Estoy hablando de Joseph Williams, el tema Perfectly Clear. Perfectly clear. sin duda la voz de Toto Joseph Williams en este álbum llamado I Am Alive, un álbum salido en Japón que bueno, pues tenía un elenco de músicos que bueno, es impresionante la verdad, son pues todos está todo el mundo ahí tocando en este álbum de Joseph Williams. Qué voz, a mí es personalmente uno de los cantantes que más me gusta junto a Steve Perry, por ejemplo, está entre los tres mejores para mí cantantes de toda la historia de nuestra música. Vamos a ir en el muro precisamente del grupo de programa de Radio Vigilante en Facebook, nos estaban pidiendo a mismo Aloy que pusiéramos el nuevo álbum, ya vamos con él, además vamos a poner dos temas seguidos para que puedas escuchar un disco que nos ha gustado, este álbum de Mitch Malloy, sin llegar a las cotas de los primeros discos, pero bueno, tiene bastante calidad este nuevo álbum de Mitch Malloy, Carry On, es el primer tema que hemos elegido, el segundo As Long As I Am With You, del nuevo álbum 2 de Mitch Malloy. Este es el nuevo álbum de Miss Malloy, ese álbum que sale también este 2011. La verdad es que están volviendo todos los personajes. Ahora mismo estaban anunciando también la vuelta al Fonsetti por Facebook y bueno, muchísima más gente. También no sé qué está pasando este año 2011, pero que está volviendo todo el mundo. Nosotros volvíamos en el 2010, tenemos que haber vuelto este año, pero bueno, está volviendo prácticamente toda la gente de las viejas glorias y bueno, pues... La verdad es que siempre es agradable. Vamos a continuar con otro adelanto que tenemos de lo que será el nuevo álbum de Now. Es Philip Hardowell, es Strone, ¿no? Que es el adelanto que tenemos del próximo álbum de Now. One more time, made all this change in me. I had to see all the man I could be, so far, so free. Ties were so right when no one found in me a friend. I realize there's nothing more to see. It's plain on me. Oh, now don't be cold enough to hold me and love me one more time. Don't play the fool with me and love me to mask your own light. Pues nada, hasta ahí. No quería sonar más el tema de Now. Parece ser que, bueno, pues no. Bueno, ya no le vamos a escuchar otra vez. La verdad es que ya está prácticamente terminando. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM. Recuerda nuestro email para el concurso, vigilanteahor@gmail.com. Nos decía ahora, intentaremos dar un lote, casi seguro, uno o dos, no sabemos todavía, pero bueno, lo importante es que nos escribas a vigilanteahor@gmail.com, nos cuentes pues bueno, los tres discos que más te están gustando en este año 2011, también que nos digas si nos conocías de esta etapa o nos conocías ya en la anterior etapa, y también una banda, un solista que te haya especialmente gustado en estos 40 ediciones que llevamos ya, y bueno, pues que estés bastante, bastante enganchados a ellos. Ya sabes, vigilanteahor@gmail.com. Vamos a ir con Krul, la banda canaria que nos ha dado en primicia total en la península Vigilante un tema de lo que será su nuevo álbum. Tal vez no es el tema más representativo porque no es muy parecido a lo demás que vas a escuchar en el disco, que muy pronto tendremos, pero sí es un tema que han querido arriesgar y bueno, pues queremos ponerte. El tema se llama Situ, ellos son los canarios Krul de este nuevo álbum que saldrá próximamente llamado 4. Cuentan que una vez fue verde y fértil un vergel y no esté desierto estéril. Primogénitos del sol, castigados por vender su bendición. Hoy maldición, advertidos tantas veces, ignorantes de caer, incrédulo. El océano dejó de manos de Poseidón nuestra suerte hostil. Está el abismo nuestro porvenir. Hoy lavamos nuestras manos, las de los antepasados. Bueno, pues hasta ahí los Cruel, este nuevo tema llamado Si Tú, como bien decía, no tiene nada que ver con el disco, es un tema que han hecho un poquito más especial y bueno, pues ha tenido, parece ser que en directo, bastante acogida, buena acogida. Es un tema que tal vez a la primera cuesta un poco, luego cuando lo escuchas una vez, unas cuantas veces más, gana, no va mucho con nuestro rollo, evidentemente, pero bueno, hay que apoyar a esto, a este grupo canario llamado Cruel, que la verdad que bueno, pues... lo hacen bastante bien y bueno, escucharás temas más AOR, más JAR, es una mezcla de JAR AOR, según nos decían, y bueno, pues pronto tendremos más temas y podrás decidir tú. Vamos a ir con otro tema que, bueno, pues estos días además están permitiendo la descarga de este tema. Es un tema llamado Chain of Heart, estoy hablando de la banda Osukaru, que bueno, pues han hecho una nueva versión de este tema, de este Chain of Heart, con la nueva formación. Escucha a Osukaru, que como digo, hasta el día 13, me parece, el día 15, ellos en su propia web y en varios sitios, te puedes descargar este tema. Nah. Últimamente en varias bandas estamos escuchando la vuelta del saxo, como ocurría en este tema de Usukaru. La verdad es que fantástico este Chain of Heart. Vamos a continuar en Vigilante. Recuerda que vamos a estar más de las 6, estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente, poniendo buena música ahora. La verdad es que bueno, pues hoy ha sido un poquito atropellado también. Bueno, llegaban novedades y temas de bandas nuevas y bueno, pues hemos ido poniendo un poquito. Todavía te pondremos algo de Fiona y bueno, todavía recordaremos el de Bobby Kimball y Jimmy Jamison y bueno, pues algún tema, si nos da tiempo, también del nuevo de Mecca. La verdad es que con tantas novedades, creo que un día voy a hacer un programa solo de clásicos y voy a dejar las novedades de lado, porque bueno, hay tantísimas que llega un momento que bueno, pues muchos de esos temazos que quiero que conozcas se quedan en el camino o se quedan en muchas ediciones, pues no los ponemos. Vamos a ir con uno de ellos. Alguien nos pedía, ya lo habíamos puesto, alguien nos pedía esta banda. Va a sonar después. Vamos a ir con Blicking primero, que también nos pedía alguien en ese álbum de 1986 y este temazo llamado For Her Love. Blicking. Oh, Que bueno, los Brooklyn 1966 sacaban este increíble disco, un disco que bueno, podía ser reeditado también, estaría bastante, bastante bien. Vamos a continuar ahora sí con la petición que nos hacían el otro día por correo electrónico. Ya sabes que nos puedes pedir bien por Facebook o bien por el correo electrónico si te apetece escuchar algún tema que por supuesto tengamos, encantado te lo pondremos. Vamos a ir con esta banda que ya poníamos, se llaman Blinded Tears, el álbum se llama como ellos mismos y tenía un temazo que es este Heaven All In House, que es el tema que nos reclamaban en el correo electrónico. Vamos con ellos, Blinding Tears. Casual friend. Escuchamos a Blinding Tears en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM, en www.ondalatina.com.es. También nos puedes escuchar en streaming y, por supuesto, esta misma noche estará colgado en iVoox y también en Facebook, en foros, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir a Suiza, nos vamos con Real Lane, un álbum que salió en 1994. El álbum se llama When Time Was Now, otro de esos discos bastante, bastante interesantes. Don't Let Me Wall Away es el tema que hemos elegido, de Rick Lane. People passing by. I couldn't think of anything to say. Price is much too high for me to pay. Baby, don't let me walk away again, 'cause I don't wanna feel that pain again. Was I fool enough to pretend I just don't care anymore? Don't let me walk away again. Don't let me walk away. If I came around and saw you one more time, every day hurts just a little bit. Maybe talk just a little while more. I don't care if you say what's on your mind. Something tells me I've been here. I just need to see your face once more. Hold you in my arms for one more kiss. Vamos a Rick Lane, ese álbum del suizo de 1994. Vamos a continuar con más. Creo que no habían sonado todavía ningún cristiano en esta tarde. Vamos a ir con Tony Pilcher, otro de esos álbumes salido en los 80. Living for the Light es el título del disco y vamos a poner precisamente el tema que daba título a ese álbum. Tony Pilcher. Cuántos artistas cristianos con muchísima calidad, como es el caso de Tony Pilcher, otro álbum salido en los 80. Vamos a continuar con esa novedad que te anunciábamos y que ya hemos puesto un tema antes a dúo con Robin Beck, que te estoy hablando del nuevo álbum de Fiona, ese Unbroken, ese disco que ya tenemos además en CD y que, bueno, pues ha contado con James Christian, a Bobby Messano, también, bueno, la propia Robin Beck, y también tenemos a Tommy Denandre, que se me olvidó antes decirlo, como no, en otro proyecto más. Yo no sé dónde no está este hombre. Vamos a escuchar el tema Beach of Love, otro de los temas del nuevo álbum de Fiona. Rising fire. Bueno, pues hasta ahí el nuevo álbum de Fiona. Ya hemos escuchado dos temas, uno con Robin Beck a dúo y este segundo, que bueno, pues ya te iremos poniendo algún tema más. Un álbum más hard, no nos ha dado tiempo a escucharlo mucho, la verdad es que nos llegaba esta misma mañana y bueno, pues hemos podido escucharlo un poquito por encima, hemos elegido un par de temas y prácticamente estamos escuchándolo con vosotros y el resto, bueno, pues lo hemos hecho una escucha rápida. En un principio nos ha parecido más hard, bueno, bastante más hard rock, pero bueno, no, como siempre digo, una escucha rápida no se puede saber y ya lo escucharemos más tranquilamente. Vamos a ir con unos italianos que bueno, pues participaron en un festival, en aquel festival de San Remo, y la verdad es que rompieron un poquito moldes. Te estoy hablando de Dan, cantan en italiano, pero merece la pena. Controvento es el tema que hemos elegido de ellos. Storie, amico mio, segni di vita che non vanno più via, in questo mondo lo vedo anch'io, non è facile seguire una via, quanta gente che non sa per cosa lottare, da dove iniziare, niente sogni da realizzare, oggi in piedi, domani chissà. Il tempo tutto cambia, ma tu non farti trascinare mai. Hasta ahí los italianos Dan con H, una banda que bueno pues se descubrió en el Festival de San Remo y la verdad es que tienen bastante, bastante calidad. A mí personalmente en italiano no me disgusta para nada los temas, como bien decían ahora en el Facebook. Vamos a continuar en Vigilante. Recuerda, vamos a estar hasta las 6 y cuarto, 6 y 20 aproximadamente, poniéndote todavía buenos temas. Vamos a ir con el nuevo álbum de Mecca, que no había sonado todavía en esta tarde, ese indeniable, ese nuevo disco. Un disco más difícil, tal vez no entra. Estamos acostumbrados que este año todo lo que sale entra prácticamente a la primera. Y bueno, pues este es un disco que no entra tanto a la primera, pero a mí me parece que es un muy buen disco, con muy buena calidad. Siempre Mecca tiene calidad. Y eso sí, un poco exploran en nuevas historias, no es como el primero, evidentemente, pero bueno, es un disco que está bastante bien. Vamos a escuchar este Defected Candence, un nuevo tema del nuevo álbum de Mecca. Este es el nuevo álbum de Mecca, ese undeniable que saldrá dentro de poco. Farah Frontiers también, un disco que, bueno, está bien, ¿eh? Es un disco que está bastante bien. No, tal vez no va a ser de los mejores del año. Pero eso sí, tiene muy, muy gran calidad, como estás escuchando, este nuevo álbum de Mecca. Vamos a ir al recuerdo, nos vamos al año 1962, lo que fue el debut de Aldo Nova. Y también habría precisamente aquel disco, este increíble Fantasy, que empieza, como siempre, muy bajito. Enseguida va a sonar el tema Fantasy de Aldo Nova en Vigilante. Allá por el 92 nos sorprendía Aldo Nova con este álbum y con este temazo que habría, este Fantasy. Vamos a continuar con otra rareza, vamos a ponerte un par de temas ya y nos marchamos en la tarde de hoy. Empezábamos un pelín más tarde, a las 4 y 5 concretamente, y bueno, pues nos vamos a despedir ahora sobre las 6 y 20 de la tarde, es cuando vamos a terminar el programa de hoy de Vigilante en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con una banda también extraña, sacó este álbum en el año 1994, se llaman User Records, parece que estás anunciando la compañía en vez de el grupo, y el tema que hemos elegido es este Turn Around and Go. Como te digo, la banda se llama Ouset Records. Se llama User Records, escuchamos ese Turn Around and Go, ese álbum salido en 1994. Bueno, nos vamos a despedir ya por la tarde de hoy. Hemos estado más de dos horas, concretamente dos horas y cuarto aproximadamente, acompañándote en este tu programa de Ori West Coast, que te acompaña todos los viernes en Onda Latina en el 87.6. Recuerda que estamos con el concurso, un lote de CDs bastante interesante, Grand Design, Lionville, Bay Band. Bueno, ya te lo decíamos al principio del programa, un buen lote vamos a hacer. Y también se ha unido Rockshop, que nos va a dar una camiseta de Journey como regalo en ese lote. Simplemente nos tienes que escribir a vigilanteahora@gmail.com. Nos cuenta los tres discos que más te han gustado en este 2011 o te están gustando. También una banda o un solista que te haya sorprendido más en esta nueva etapa Vigilante, en estas 40 ediciones. Algo que te tenga enganchado y que no conocías. Y por último, si eres oyente de esta etapa o también nos escuchabas allá a finales de los 80 y 90, esas tres respuestas entrarán en el sorteo que se realizará en diciembre de un lote muy interesante de promos de Our Heaven, sobre todo. Y también una camiseta de Yarny que amablemente nos ha cedido Rockshop. Últimamente nos vamos despidiendo, bueno, pues con temas clásicos. La semana pasada estábamos con Stan Bass. Esta semana vamos a despedirnos con Gary Hughes, este I Must Be Love, aquel álbum que salía para Another Than. Con esto te decimos adiós hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí durante estas dos horas y te esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Chao, adiós. It called me by name.